Hola, un cordial saludo y bienvenidos otra semana al podcast Amaimo. Este es nuestro programa número 56, 56º. ¿Qué tal? Agustín Betancourt, saludos. Muy carnavalero, por aquí estamos. Bien, bien, como las fechas de Don Carnal exigen y proclaman, por ejemplo. ¿Qué tal, José Mi Martín, desde Madrid? Hola, muy buenas, ¿cuánto hace que no hablamos? ¿Qué tal? Buah, pues, en fin, es que siempre se hace poco, Josemi, se hace poco por mucho que hablemos, por mucho que escuchemos este maravilloso podcast Amaimo. Y hombre, hay que echarse flores, que no, ya que no se lo echa a uno o nadie, pues, por lo menos, así en esta época de... Ahí, no, coño, que le quiten la maceta primero. Y de todas maneras, en esta época, como uno va con disfraz y antifaz y eso, pues, como que uno se desinhibe más y dice las cosas más como las piensa, ¿no? ¿Verdad? Sí, aunque yo soy muy poco original, yo estoy vestido de romano. Como todos los días. Es que no me... No, pero como... Es que abrí el armario y dije, a ver qué me pongo y tal. Y me olvidé de... Mira que tenía pensado hacer un disfraz nuevo este año, pero... Mira, al final de romano, pero aquí estoy vestido de romano, ¿qué pasa? Tampoco está mal. No, bueno, tengo el de monje también, ¿eh? Tengo el de romano y el de monje. Está bien. Hombre, el de monje es más abrigadito, yo creo, para los... Para las fechas de invierno de febrero y tal. Pero bueno, aceptamos barco. Chiquillos, yo es que sigo anonadado y hepatado por la belleza de la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que acaba de ser elegida anoche, en el momento en que estamos grabando, pues fue anoche coronada reina. Dios, vaya reina guapa tenemos este año, ¿no? Sí, bueno, como se dice popularmente, un pibón. Sí, una chica muy guapa. Mamen Matala, además, que es una chica... Es Gran Canaria, de origen mauritano. O sea, que a mí, la verdad que me parece muy muy significativo, muy evocador de la nueva sociedad que se está dando en Canarias, ¿no? Y es una alegría, la verdad. Y, sinceramente, fue un placer. Antes la vi en el telediario de la televisión española, ¿no? Y sinceramente, me quedé muy gratamente sorprendido por su belleza, pero bueno... La verdad que me pareció una buena noticia, ¿no? Ajá, yo te iba a preguntar, digo, que tuve el placer, digo, coño, ya la conociste, ya te la presentaron en vivo y en directo. No, ah, joder, no, pero ojalá, vamos. No te importaría, ¿no? No, en absoluto, me encantaría, ¿no? Aquí, leí una información que aparece en el periódico, en la edición digital del periódico Canarias 7, efectivamente, Mame, Llame, Matala, en representación del centro comercial El Muelle, con la fantasía Yuma, reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2010. Me recuerda esto un poco, lo digo por la nueva sociedad canaria de la que hablaba Josemi, a este caso de este muchacho de canario de origen saharaui que ganaba varias medallas en los Juegos Paralímpicos. Mira, yo estaba pensando Beijing, pero no, intento recordar su nombre, es Hamed, creo que se llama. Sí, sí, también, en fin, sí, que efectivamente que no son casos aislados, sino que estamos viendo cómo se configura una nueva sociedad multicultural, la nueva sociedad canaria, ¿no? Un poco, yo, cuando uno lee libros de historia y empieza a comprender cómo se configuró la sociedad canaria después de la conquista, pues, ¿no? Llegaban gente de muchos lugares diferentes y, pues, bueno, finalmente era malteses, flamencos, normandos, castellanos, andaluces, la población bereber, que sobre el lugar, luego esclavos africanos, sí, se conformó la sociedad canaria, tal y como la entendemos, creo que vamos a tener que empezar a decir tal y como la entendíamos, hasta hace bien poco, ¿no? Porque ahora hay nuevos aportes. Sí. Aportes, además, muy... enriquecedores, ¿no? Porque claro, es que todo lo que venga de fuera a enriquecer y a aportar y a sumar, pues efectivamente es bienvenido, ¿no? Cuando es recibido en plano de igualdad y desde una conciencia de quiénes somos y qué hacemos en este mundo, ¿no? Sí. Claro, yo creo que la clave la das tú, Agustín, cuando dices que bienvenido sea todo el que viene a sumar. Efectivamente, así tiene que ser, ¿no? Todo el que viene a Canarias y aporta lo suyo y lo trae y lo integra y lo pone sobre la mesa, ¿no? Lo añade y se suma. Sí, sí, a sumar. La cosa es venir a sumar y aportar y nunca a restar, ¿no? Sea por, bueno, pues sea por las cuestiones que sean, ¿no? Por culpa de los que acogemos o acogen, o sea por, bueno, por otras cuestiones achacables a los que vienen, ¿no? En fin, que a mí esto, ¿no? Que me enrollo ya yo solo más que la pata de un romano. Que hay que felicitarse por esto. Esto es una buena noticia. Hombre, me gusta. Sí, sí, sí. De luego, si hablamos de sumar, ¿qué ejemplo más claro puede haber de integración que el participar en una fiesta tan nuestra como es el carnaval y ser elegida nada más y nada menos que reina este año, ¿no? O sea, que efectivamente, bueno, aquí es que estamos hablando, y esto sí, sí que me gusta resaltarlo a mí mucho, porque a veces se habla, yo creo que, no, supongo que es normal, cuando se producen cambios demográficos tan rápidos como los que se están produciendo en Canarias, ¿no? Dicen, fulanito que es alemán, menganita que es marroquí, sutanito que es noruego. Bueno, depende, si estamos hablando de alguien que ha llegado y ha llegado ya bien criadito, supongo que estamos empleando la terminología correcta, pero en este caso estamos hablando no de una mauritana, sino de una canaria de origen mauritano. Tan canario como lo puedo ser yo, como lo puede ser alguien de 10 generaciones, si realmente viene a sumar, ¿no? Y yo creo que sí, que es una noticia maravillosa el que esta sociedad canaria pues cada vez cuente con más aportes para enriquecer, para sumar, ¿no? Lo que estamos diciendo. Claro, para sumar, sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que confesar que yo el carnaval lo he vivido siempre de una manera un tanto limitada. Yo no soy un... Y eso lo digo primero como reconocimiento de la limitación de mis conocimientos sobre este tema. Y segundo, como reconocimiento a la labor de tantísimos y tantísimos carnavaleros, pues pienso en murga, en comparsa, en gente anónima que se va a bailar los carnavales de sus respectivas islas y ciudades, que hacen el carnaval popular. Pues yo creo que hoy podríamos hablar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre lo que es el carnaval, si sigue siendo ese carnaval popular, o se ha convertido más en un espectáculo, si conviven el carnaval popular con el espectáculo, si el carnaval es una fiesta... que es, me refiero con mayúsculas, y lo digo por el seguimiento mediático, que se circunscribe a las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, o bueno, o dentro de las islas de Gran Canaria y de Tenerife, y en el archipiélago en su conjunto, hay otros carnavales y otras tradiciones también dignas de mención y relevantes. Yo creo que de todo esto podríamos hablar un poco hoy, ¿no? Porque nosotros que por desgracia no podemos disfrutar del carnaval estos días en Canarias como nos gustaría, quizás sí que podamos aportar un granito de arena de una perspectiva externa, ¿no? Una cierta visión pues de nuestras experiencias carnavaleras, pero también nuestra visión externa en este caso sobre todo lo que rodea el carnaval, ¿no? Pues no sé, los mensajes de las murgas, cómo se vive el carnaval, tanto desde un punto de vista popular como desde un punto de vista mediático, lo que ha sido la evolución del carnaval, y quizás podamos aportar algunas fuentes en ese sentido, tanto bibliográficas como sobre todo en prensa. Así que si les parece podríamos empezar por ahí. Hay un vídeo que está circulando ahora mismo por internet que ha dado lugar a una entrada, José, mi tuya, pero yo no sé si empezar por ahí directamente o dejar eso un poco para más adelante. Hay muchos temas que comentar. Dejo abierto el asunto. ¿Por dónde empezamos? Ah, bueno, como ustedes quieran. Yo, a ver, obviamente hemos sido en alguna medida todos más o menos carnavaleros, lo seguimos siendo, ¿no? Y desde esa perspectiva desde la que hablamos, ¿no? De participantes, en fin, y protagonistas también, en la medida que nos cabe, ¿no? De una fiesta tan popular y tan sentida en las islas como el carnaval, ¿no? Y a mí el carnaval siempre me ha suscitado muchas reflexiones porque, bueno, de entrada uno compara los carnavales de ahora con los carnavales de cuando uno era pequeño y ve cambios, claro, ve cambios. Uh-huh. Cambios, es normal, las cosas cambian, evolucionan, a veces involucionan, ¿no? Y bueno, en fin, de esos cambios podemos hablar. A mí, por ejemplo, enlazando casi con lo del asunto del vídeo, pero no necesariamente con este vídeo en concreto, yo en todo este asunto de las murgas sí veo un cambio importante, las murgas canarias, ¿no? Yo creo que las murgas canarias se han achirigotado, se han convertido un poco en las chirigotas de Cádiz, ¿no? O sea, desde la disposición en el escenario, la forma de cantar, la gestualidad, por ejemplo, exagerada, absolutamente artificial, impostada, que yo veo ahora en las murgas canarias, bueno, para mí eso es un paso atrás, quiero decir, porque se está imitando a una tradición externa, una expresión, digamos, cultural, popular, externa, que respeto muchísimo, pero que obviamente no es nuestra, ¿no? Y por la vía de seguir inoculando tradiciones externas y no existe tradiciones, pero sí modos y formas externos que no son precisamente del carnaval canario, los elementos propios del carnaval canario que existen y subsisten, imagino que hablaremos de esto luego, va muriendo, ¿no? Y retrocede. O sea, yo no me explico ver a estas murgas. Me acuerdo de las murgas de mi niñez, que digo yo que seguirán existiendo, tipo los Huenche Picapiedra, los mismos Chancletas, los Totorotas. Estoy hablando de murgas de Las Palmas, porque yo soy de la ciudad de Las Palmas, ¿no? Y desde luego no cantaban así, ni la gestualidad era esa, ni hablaban así con las manos, haciendo que cada palabra prácticamente de las letras de la canción coincidiera con un gesto específico que todos repetían, lo cual me parece pues bastante simple y bastante pobre visualmente, ¿no? ¿Qué quiere que les diga, no? Entonces, a mí, yo eso, en cuanto a las murgas, es el primer elemento de cambio que veo, ¿no? Pero después yo también, y es una valoración también subjetiva, ¿no? Echo falta, no sé, la gracia que había antes, de esa crítica velada o no tan velada, pero bueno, con cierta, no sé, con cierta calidad, ¿no? Una finura en el humor, la ironía, el cinismo presentes, ¿no? Mientras que ahora yo encuentro que, bueno, que las letras de las murgas son bastante, bastante zafias, ¿no? Bastante, bueno, ordinarias, diría yo, llegan en algún punto, y no es de extrañar que año sí, año también prácticamente haya polémica por algún motivo. Yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, hubo grupos de defensa de los derechos de los gays y las lesbianas que justamente, creo yo, se indignaron con las letras de algunas murgas de los carnavales de Las Palmas, porque claro, es que no es que rozaran la homofobia, es que eran directamente homófobas. Cuando se pierde la fina ironía, cuando se pierde el respeto también, ¿no? Supongo, se cae en la mala educación, y ahí sí veo también un retroceso. A mí las murgas que hay ahora, sinceramente, no me gustan lo más mínimo. Bueno, ya que hemos empezado por el tema de las murgas, yo les propongo que escuchemos un breve fragmento de la intervención, de la actuación de este año de la murga de los Chancletas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. O mejor yo, dos breves fragmentos, y en torno a estos fragmentos creo que podríamos concretar ya un poco más los comentarios o hablar ya más con más precisión, porque estamos hablando en todo momento de un vídeo, pues efectivamente estamos hablando del vídeo que está circulando por YouTube, de los Chancletas. Vamos a escuchar un poquito esta música y ahora seguimos hablando. Un grupo de insularistas que divide nuestra tierra, que con el traidor de Soria ha pactado nuestra venta, ni de izquierda ni de derechas, de centro nacionalistas, todos luchan por lo mismo, por robar la nuestra ciudad. Bueno, pues en el primer caso esto no se aprecia en el audio, efectivamente, evidentemente, porque se trata de un gesto. Cuando los Chancletas hablan de la izquierda, de la derecha y de los nacionalistas, del centro y de los nacionalistas, pues hacen un gesto con la mano, primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda, luego hacia el centro, y luego elevan el brazo imitando el saludo nazi. Esto en cuanto al primer fragmento. Si quieren, luego podemos comentar el segundo fragmento, que también hay mucho que decir sobre él. Josemi, recuerdo que en tu entrada te indignabas con este hecho. No sé si Iván quiere comentar algo al respecto. Hombre, tú lo acabas de decir ya, ¿no? Dicen izquierdas con la mano hacia la izquierda, derechas con la mano hacia la derecha, luego dicen el centro nacionalista y la palabra centro, pues la mano la llevan así como partiendo arriba abajo como el centro. Entonces, de centro nacionalista, la mano indicando el centro y la palabra nacionalista va acompañada con el brazo extendido con la palma hacia abajo, tal como, bueno, pues como el saludo nazi. Sí, eso lo pueden ver, cualquiera de los oyentes lo puede ver claramente en el vídeo de la actuación de los Chancletas en YouTube, ¿no? En internet, o en nuestra página, en tamaimos.com. Más fácil lo tienen para encontrarlo ahí. ¿Cómo interpretas esto? ¿Como humor carnavalero? Yo, para mí, interpreto que para los Chancletas, nacionalistas igual a nazi. O sea, nacionalista es peña que es capaz de matar por una idea y tal, y es capaz de las mayores barbaridades. O sea, comparamos a los nacionalistas o los que se dicen nacionalistas con el régimen de terror de Adolf Hitler. No sé, es que señores, ¿qué quieren que le diga? No puedo comentar mucho. Yo creo que aquí tenemos un problema grave de ignorancia, de falta de cultura verdaderamente escandalosa y de falta de respeto y de falta de tolerancia y de aceptación de las reglas del juego, no diré democrático, sino de la convivencia social. Si les parece, vamos a escuchar otro pequeño fragmento y seguimos comentando. Yo me siento orgulloso, compadre, de tener este lenguaje nuestro. A los peninsulares del parque, aquí les dejo yo un par de ejemplos. Si una niña se abre de patas, por Madrid dirá que es cosa fea. Sin embargo, un canario diría, se abrió toda como una jarea. Bueno, José, tú antes hablabas de, pues no recuerdo si hablabas, siempre hablabas la palabra chabacano exactamente, ¿no? Por lo visto, hablar canario consiste en esto ahora, por último, ¿no? Bueno, yo me sumo con... en fin, esto no me parece muy mal gusto, efectivamente. Pero yo me pregunto, ¿esto es algo generalizado ahora? ¿Este es el nivel de las murgas, al menos en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? ¿O esto es un caso aislado de una murga en concreto? Hombre, yo no... Este año he visto pocas murgas, debo decirlo, ¿no? En otros años he visto más, otros años veo más y estoy así un poco pendiente y demás, ¿no? Veo tanto de Las Palmas como de Santa Cruz. Y la verdad que hay diferencias, ¿eh? Porque en Santa Cruz últimamente, en los últimos años se ve, digamos, una línea bastante, bastante política, digamos, ¿no? Bastante política, vinculada normalmente al nacionalismo, al independentismo y demás, ¿no? Y hay murgas que casi como que se han especializado en ese tipo de canción y, bueno... digamos que han hecho de eso su estilo, ¿no? Por otro lado, creo que comparten la crítica que yo decía antes del asunto del achirigotamiento de las murgas canarias, ¿no? Que parecen ahora chirigotas gaditanas, ¿no? En eso las murgas de Tenerife no escapan, digamos, ¿no? Yo sí creo que les veo algo de más calidad y refinamiento, vamos a decir, de hacer las letras, ¿no? Pero en el caso que hoy nos ocupa, pues bueno, efectivamente, junto a lo del saludo nazi, que es, como bien decía Iván, una falta de cultura en general, de saber qué fueron los nazis, ¿no? Para no permitirse tan alegremente señalar con el dedo a alguien así, creo que también es una falta de educación, sobre todo, ¿no? Porque, en fin, nadie puede salir a un escenario y decir, por ejemplo, de los socialistas, por ejemplo, que son algo así como, no sé, los asesinos de los jemeres rojos en Camboya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, nadie se permitiría decir eso, ¿no? Pero, sin embargo, por lo visto del nacionalismo sí se puede y está casi, casi está bien visto, ¿no? Pero en el último corte que acabamos de oír, el que equipara el habla canaria con... la safiedad más absoluta, la ordinaria es más grande que he oído nunca, ¿no? Pues claro, es ya patente que, claro, estamos ante una incultura, estamos ante una como decían los magos antes, una falta de ignorancia tan grande que, claro, es que yo no sé ni qué remedio tiene esto, porque además es que tengan ustedes en cuenta que esta canción se supone que es una especie como de canto y defensa a nuestra identidad, a la identidad de los canarios. Entonces, esto no hace sino convertir el hecho en más grave, porque yo sinceramente, con defensores como eso, no necesitamos enemigos. Con defensores que equiparan el habla canaria a auténticas burradas y cachachanadas como las que acabamos de oír, pues sinceramente no necesitamos enemigos. Sí, desde luego que impresiona, es lo menos que se puede decir. Vamos a hacer la primera pausa en el programa de hoy y seguimos hablando del carnaval en Canarias. Presentar esa la tribu, lo más aymara, los mosquimanos no pueden falta. También la tribu de los fútbolas y los del fondo, ¿qué coño será? Bueno, pues a raíz de todo esto que acabamos de oír, de escuchar, lo que veníamos diciendo, ¿no? Este vídeo, ¿no? La actuación de la murga Los Chancletas. Miren, yo es que simplemente quería decir que, hombre, que me parece preocupante, me parece un síntoma esta letra de Los Chancletas de algo más profundo que está presente en el carnaval, pero no solo en el carnaval. Me refiero, por un lado, a lo que es identificar el habla canaria o el acento canario con expresiones chabacanas y expresiones ordinarias y expresiones que son como... yo, mira aquí, o yo me embosté todo, o me tupí todo, o estás atoleteado, y con tonterías de estas, que eso no es hablar canario. Sin embargo, me queda claro que mucha de nuestra gente erróneamente considera hablar canario eso. Pues eso no es hablar canario, eso es hablar como un totorota, dicho en plata, ¿no? Entonces, lo de que la niña que se abre de patas y que eso da gabreta como una jarea, vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza, me parece una ordinariedad, como decía Josemi, ni veo a cuento de qué viene. Luego tenemos la cuestión típica de, que ya lo decía yo en mi comentario en la página nuestra, en tamaimos.com, pero es que no quiero dejar de decirlo otra vez, estamos siempre en los carnavales, pero en la vida cotidiana también de Canarias, dándonos valor a nosotros, por oposición a algo, ¿no? Siempre estamos comparándonos con los peninsulares, comparándonos con los godos, si quieren, comparándonos con los turistas, los europeos, los africanos, los que ustedes quieran. Y siempre estamos comparándonos en lugar de tener ya claro de una vez que lo canario es bueno o malo por sí mismo. Tenemos valor por lo que somos. Y eso es bueno o malo, ¿no? Siempre en positivo o en negativo, como pasa en todas las realidades del mundo. Pero dejemos ya de una vez de estarnos dando valor comparándonos siempre. Ay, que si el peninsular dice así, pero nosotros lo decimos asá. Bueno, que cada cual lo diga como sepa y como le dé el cuerpo, pero ya está. Y no hay mucho más. Dejemos de estarnos comparando siempre con todo. Y bueno, en fin, es que no hay mucho más, porque ya digo, la canción esta, la letra de Los Chancletas, es que la verdad a mí me deja turulato, francamente. Luego ya, vamos, para la traca era, se dedican a hablar de identidad y de pérdida de raíces, me parece muy bien que tenga una canción reivindicativa, seguramente yo sí creo que la intención de ellos era buena, pero es que caen en lo que critican, porque... lo de pegar Fuerteventura a la Graciosa, vamos, es que es de traca, ¿no? La Graciosa, todo el mundo sabe que está bordeando Lanzarote, no Fuerteventura, hombre, por favor. Eso es identidad y conocimiento y orgullo de ser canario. Por no hablar ya de que hay un momento en que sale la isla de Fuerteventura en la actuación de ellos y está Fuerteventura al revés. Hombre, pues si hablamos de identidad, de conocimiento, de orgullo de ser canario, hombre, un poquito de cuidado con esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que entre todos los que son de la murga no se dio cuenta ninguno? Me cuesta creerlo. Es que es casi peor que se haya dado cuenta alguno y no le haya dado importancia. Y eso, ya digo, toda esta cuestión, esta confusión sobre lo que es ser canario y lo que es conocer Canarias, con toda naturalidad y tranquilidad, sin ir hablando con aspavientos, es algo que se está viendo en nuestro carnaval, pero porque es algo que, por desgracia, está muy muy enraizado últimamente en todo lo que es la sociedad canaria, este despiste monumental. No sé cómo lo ves tú, Josemi. Parecido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a uno le gustaría que las fiestas fueran algo así como un reflejo popular de lo mejor que somos, ¿no? En fin, cuando uno va de fiesta, pues se viste con su mejor ropa, ¿no? Y se esmera, digamos, en que las cosas salgan bien y eso, ¿no? Y a uno le gustaría pensar que para los carnavales, pues, lo mismo, ¿no? Por los carnavales uno se pone su mejor disfraz, como dice la canción, y saca lo mejor de sí, pues, porque estás contribuyendo a una fiesta y quieres que todo salga bien, que todo el mundo lo pase bien y demás, ¿no? Y entonces, a mí es que me cuesta creer que esto, esta letra que acabamos de oír, ¿no? Y otras parecidas que puede haber por ahí, sea lo mejor, ¿no? Si eso es lo mejor de que tienen que ofrecer los murgueros a la sociedad canaria, pues bueno, pues guárdame una cría, vamos, porque es que no... Prefiero imaginarme un carnaval sin murgas, ¿no? sinceramente yo personalmente no las echaría de menos, aunque suene un poco duro lo que estoy diciendo. Yo quiero pensar, bueno, sé de hecho que el carnaval canario tiene cosas bastante mejores, ¿no? Experiencias bastante mejores, más bonitas, más auténticas también, más nosotros, que tienen más que ver con nosotros, con nuestra identidad, y de las que podemos hablar ahora, si les apetece. Por ejemplo, se me ocurre una cosa que a mí siempre me ha gustado, aunque nunca he ido, para serles sincero, es la fiesta de los indianos en La Palma, por ejemplo, que uh-huh. en Santa Cruz de La Palma, que me parece, bueno, por todo lo que he oído y leído y demás, una celebración, bueno, pues bellísima a conocer, a transmitir y a valorar, claro. Yo tampoco he estado, y desde luego tengo muchísima ganas de ir a los indianos, y por lo que sé, en La Palma se sienten muy orgullosos de esa fiesta y lo viven, los palmeros lo viven con gran intensidad, ¿no? De hecho, ha habido polémica en torno a esa fiesta debido a la gran intensidad con la que se vive y quizás a ciertas apreciaciones, porque supongo que saben que ha habido réplicas, que ha habido repeticiones, que ha habido copias o como queramos llamarla, en diferentes islas del archipiélago, y no solo, porque también fuera de Canarias se celebra la fiesta de los indianos, ¿no? Y es que en la Palma, por lo visto, se lleva bastante mal el que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, desde el año 2004, haya una fiesta de los indianos, o más bien un pasacalles o algo parecido, en el carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Pero creo que este año también había algo parecido en La Gomera y en Lanzarote. Si no me equivoco, en Madrid también hay algo parecido. Hombre, sobre esto se puede hablar. Es decir, ¿es bueno o es malo que una fiesta que se hace en un lugar concreto se repita en otro lugar? Muchas veces son las propias personas de ese lugar que, por ejemplo, los palmeros que viven en Gran Canaria o los palmeros que viven en Lanzarote, que quieren celebrar la fiesta de los indianos. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Podemos hablar aquí de robar una fiesta? ¿Esto tiene solamente connotaciones, vamos a llamarlo así, emotivas? ¿O hay otro tipo de connotaciones también que están en juego? Yo la verdad, yo le voy a decir primero mi opinión. Yo creo que se exagera mucho todo esto, sinceramente, con toda sinceridad. Yo siempre, por ejemplo, recuerdo cuando en 2004 se empezó a celebrar la fiesta de los indianos de La Palma, se empezó a celebrar en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerdo artículos muy duros en la prensa de Tenerife y en algunos medios radiofónicos. Recuerdo, por ejemplo, Andrés Chávez, ¿no? Que decía algo así como: estos canariones nuevamente están robando una tradición. Hombre, claro, son especialistas. Es que me citas a Andrés Chávez, que Andrés Chávez, yo creo, junto con Manolo Vieira y Juan Luis Calero, es uno de los mejores humoristas que ha dado Canarias. Un personaje efectivamente con un señor que con un gran sentido de humor. Yo lo recomiendo, escuchen el programa de Andrés Chávez, pero prepárense, porque es que se van a hartar de reír, vamos, que no van a poder parar. Ahora está en Radio Ranilla, me parece que se llama, en el Puerto de la Cruz. Ya no existe Radio Burgado ya. No, ya, bueno, no sé si no existe o la vendió, o sea, o la vendió y tiene ahora otro nombre u otro propietario. Es hora que lo lanzó al estrellato, ¿no? Sí, Radio Burgado, sí. Y ahora está él en, me parece que es Ranilla, que perdonen lo del Puerto de la Cruz, si no lo estoy diciendo bien, no sé si es Ranilla o Ranillas, porque parece que es como se le conoce popularmente a los habitantes de un barrio muy, muy... No, lo que pasa es que la calle más importante, no, digamos, del casco antiguo del Puerto de la Cruz, la calle de la Ranilla. Y a los del Puerto de la Cruz se les llama Ranilleros. A los del Puerto Ranilleros, pero parece que todo nace en una zona de allí, pues será en esta calle. Yo pensaba que era un barrio, pues debe ser en una zona en cualquier caso, ¿no? Entonces, pues de ahí Radio Ranilla y demás, ¿no? Bueno, pues ahí continúa este buen señor. Andrés Chávez, este gran humorista canario. Pues todavía en Radio Burgado decía aquello de los canariones y demás. Bueno, en cualquier caso, mi opinión personal. A mí me parece lo más normal del mundo que los palmeros que viven en Gran Canaria y que por H o por B no se pueden desplazar a la isla de La Palma durante estas fiestas, pues quieran vivirlo a su manera, en un pasacalles, ¿no? Esa es mi manera de verlo. Pero, por ejemplo, veo una encuesta que aparece en el diario digital palmero, no me viene ahora el nombre, El Apurón, gracias, sí, efectivamente, veo una encuesta que dice: ¿le parece bien que se celebre la fiesta de los indianos en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Y veo que hay 1.300 y pico votos y el 70% votan que no les parece bien a los lectores del Apurón. Luego hay otras opiniones, en fin, me gustaría conocer los motivos que se aducen a la hora de criticar tan duramente que se celebre, por ejemplo, en este caso los indianos fuera de La Palma. Repito, no solamente en Gran Canaria, sino ahora también en Lanzarote y en La Gomera. Pero no encuentro motivo, sinceramente, para este disgusto, salvo que se vea como, nuevamente, como decía Andrés Chávez, como un robo canarión, ¿no? Pero, en fin, en fin, yo quiero pensar que muchas veces los argumentos son más elaborados y más finos que este, ¿no? Del despojo. No, lo que pasa es que uno no se puede tomar en serio lo de Andrés Chávez porque él lo dice de broma. O sea, lo de Andrés Chávez, él como cuenta chistes y esas cosas, pues él dice tal, el robo. Eso es un chiste, ¿no? De Andrés Chávez en su línea. Yo, hombre, a mí, yo me imagino la secuencia, ¿no? Yo me imagino cómo puede haber sido, ¿no? Que, qué sé yo, pues haya, por ejemplo, estudiantes palmeros en Gran Canaria que estudian allí o que viven allí por lo que quiera que sea y se juntan, ¿no? Porque es normal que uno se junte con la gente del mismo sitio donde uno viene y tal, y de repente, pues, se les ocurre montar la fiesta suya de ellos, ¿no? Que los indianos, que yo creo que nadie puede decir otra cosa, ¿no? Los indianos, o al menos esta fiesta de los indianos, la más conocida, es la de Santa Cruz de la Palma. Y oiga, pues están fuera de Santa Cruz de la Palma, no pueden dar, y montan la fiesta en Gran Canaria, ¿no? Claro, eso, pues normal, una fiesta como esa es normal que a la gente le guste, que le llame la atención, que cada vez se sume más gente, y que claro, pues que termine la gente diciendo, oye, qué bueno esto, qué divertido, venga, vamos a organizar nosotros también aquí una fiesta de los indianos. Yo, la verdad, no creo que haya habido más malicia detrás de todo esto, ¿no? Y ya digo que esa fiesta de los indianos en Gran Canaria, si es que la echaron a rodar los propios palmeros, ¿no? Entonces, siempre y cuando se sepa verdaderamente que la auténtica, la de verdad, no la de verdad, sino la auténtica, la primera, es la del Santa Cruz de la Palma, pues no habría ningún problema. Eso sí, dicho esto, quiero hacer la salvedad de que fiesta de indianos no hay solo en La Palma. Sin ir más lejos, en el municipio de San Mateo, en Gran Canaria, ¿no? Concretamente el pueblo de Las Lagunetas, el pago de Las Lagunetas, ¿no? Desde siempre, desde toda la vida, ha habido una fiesta de los indianos. Distinta, no se tiran polvos talco ni nada parecido, pero se ha celebrado siempre la fiesta de los indianos porque mucha de la gente del pago, ¿no? De Las Lagunetas, emigró y regresó. Con que, bueno, dicho esto, no hay fiesta de indianos solo en La Palma. Pero, en resumidas cuentas, así lo veo yo, más o menos. ¿Josemi? Pues, es un asunto, la verdad que bien interesante, ¿no? Y complejo también, ¿no? Porque se juntan, como casi siempre, diversos factores, ¿no? O sea, la fiesta de los indianos, lo que normalmente conocemos como fiesta de los indianos, digamos, el asunto este de la batalla de polvo. Algo, la Rato Masa y demás, esto es, vamos, una fiesta originaria de Santa Cruz de la Palma, y eso nadie lo discute, ni, vamos, está clarísimo, ¿no? Además, está muy bien que así sea, que es el emblema, digamos, de la capital de la Isla Bonita, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues efectivamente, hay una cosa que se llama la Casa de la Palma en Las Palmas, está allí por la Portadilla de San José, si no me equivoco, bueno, de hecho yo he estado por la Portadilla de San José, y ese fue el núcleo originario de la fiesta en la ciudad de Las Palmas. No fue algo que se le ocurriera al Sanedrín de Vegeta para despojar a la Isla de La Palma de una tradición. No. Eso, en fin, lo que pasa es que, digamos que ha cogido por mérito propio, digamos, un éxito. A la gente le gusta, y le gusta porque es normal que le guste, porque es una fiesta muy bonita, muy divertida y demás. Y la gente con total naturalidad la ha integrado como un acto más dentro del programa más amplio de actos de todo el Carnaval de Las Palmas. No es ni siquiera el acto central ni nada de esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahora en otros lugares del archipiélago pues han visto que efectivamente la fiesta de los indianos es algo muy bonito y que como todo el mundo no puede ir a La Palma todos los años, entre otras cosas porque es complicadísimo ya sacarse billetes para la fiesta de los indianos por estas fechas y demás, han decidido hacer algo parecido. Y eso es algo que sucede, por ejemplo, con la rama, que ya no hay rama solo en Guía o en Agaete, sino ahora hay rama también en Fontanales, en los Altos de Galdar. Creo que el otro día me dijeron que creo, si no me equivoco, que acá está en Teror, que me corrijan los oyentes, ¿no? O sea, ahora hay ramas por toda la isla de Gran Canaria. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Una vez discutiendo con un palmero acerca de esto, él, bueno, las razones que me daba al final se reducían a, bueno, una especie de temor de que la fiesta de los indianos de Las Palmas acabara siendo, digamos, más numerosa, más importante, entre comillas, y que, bueno, que eso restara fuerza y fuelle a una celebración que ha acabado siendo un auténtico motor económico de la capital palmera, ¿no? Yo creo que eso no va a pasar, espero que no pase, además, porque no sería algo genuino y demás, pero a partir de ahí, Pues chico, ¿qué crees que les diga? Yo, mira, este verano estuve en Caracas y los canarios tenían empapelada a Caracas allí con la fiesta de la Candelaria. No creo que nadie vaya allí del Cabildo de Tenerife a decirle a los canarios que están en Venezuela que no pueden celebrar la romería de la Candelaria en Caracas. ¿Por qué no? Porque la romería de Candelaria se tiene que celebrar en Candelaria, en Tenerife. Pues, en fin, me parece que estamos que tenemos que relajarnos todos un poquito y vivir la cosa con más filosofía carnavalera, creo yo, ¿no? Pues yo no sé si me voy a poder relajar mucho, Josemi, aunque lo intente, porque tengo delante la foto de Mamen Matala, que es la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria de este año, que aparece como una de las fotos del día en el diario italiano Corriere della Sera, en su edición digital. Y como es una foto bastante grande, donde se ven todos los atributos de indumentaria y no solo de la reina del carnaval, no sé si voy a poder relajarme. Así que voy a intentar. Espero que no la vea Berlusconi, ¿no? Porque se nos planta allí, ¿no? Se nos planta en el Santa Catalina y tenemos un problema. En Santa Catalina, Berlusconi, el bandido ese. Así que yo prometo intentar relajarme, pero solamente después de escuchar un poco de música, porque ahora mismo no estoy en condiciones. ¿Les parece, señores? Hacemos una pausa y seguimos hablando de tradiciones, porque hemos hablado mucho sobre el carnaval de las Palmas de Gran Canaria, también hemos hablado algo sobre el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ahora, por último, del carnaval de Santa Cruz de La Palma, pero es que hay más tradiciones y en más localidades del archipiélago. ¿Les parece? Escuchamos un poco de música y seguimos hablando de carnaval. Es la triste historia de un panfleto utilizado por un paleto. Cuelga en Las Palmas todo su odio, día tras día, folio tras folio. Chan, chan, chan, chan. El director, un cara dura, vivió muy bien en la dictadura, con alabanzas a canchanchanes, gobernadores y militares. Óigame, don Pepe, y triste Pepe, con su periódico voy al retrete. Pero que si pues aquí seguimos los tamaimos viviendo el carnaval a nuestra manera, rindiendo homenaje a esta fiesta tan maravillosa que está regando ahora mismo el archipiélago canario a lo largo y a lo ancho. Y regando de buena manera, no como los temporales que tuvimos la semana pasada, sino regando de alegría, regando con dinamismo y también analizando desde nuestro punto de vista pues lo que está ocurriendo, tanto por parte de las murgas como por parte de todos los que hacen, todos y todas las que hacen posible esta fiesta maravillosa que es el carnaval. Y es que el carnaval, como decía justo antes de la pausa, no solamente se celebra en las principales ciudades del archipiélago, sino que se celebra en prácticamente cada localidad de nuestro país. Y muchas veces podemos enterarnos de lo que ocurre en esos muchos lugares, vivamos donde vivamos, en cada una de las islas del archipiélago o fuera de él, gracias a los medios de comunicación, a medios de comunicación como por ejemplo bienmesabe.org, una magnífica revista cultural, o a emisoras de radio como Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada o Radio Popular Canaria. Con todos estos medios de comunicación colaboramos y nos sentimos muy orgullosos de esta colaboración. Como siempre, muchísimas gracias a ellos por la tarea que están realizando. Nuestro programa lo pueden escuchar en estas emisoras y también a través de la página de Bien Me Sabe, pero también lo pueden escuchar a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook, o si lo desean, a través de nuestra página www.tamaimos.com. Señores, yo brevemente, y dejándome aconsejar por ustedes, he intentado ponerme al día de la gran cantidad de tradiciones carnavaleras que hay en el archipiélago, y es que estoy un poco borracho, ¿eh? Yo no sabía que hubiera tantas y tan interesantes. Sí, hay un montón, y yo la verdad es que no es que sea precisamente conocedor de ellas, ¿no? Pero es que sin ir más lejos, tenemos el Carnaval de los Buches en Arrecife de Lanzarote, que es una manifestación carnavalera de lo más peculiar, curiosa y divertida además, ¿no? Se trata de... A ver, por lo poquito que yo sé, si no meto mucho la pata... Espero no meterla y sino que me corrijan los oyentes. Me parece que se trata de una tradición que se remonta bastante tiempo atrás y que tiene que ver con digamos, lo que es el pasado marinero, ¿no? De Lanzarote. Se trata de una práctica en la que los pescadores, cuando ya llegaban a tierra, pues venían preparando, pues no sé muy bien qué parte de qué pescado, pero bueno, una parte de un pescado que parece un buche, y que convenientemente secado e inflado, pues bueno, lo llevaban inflado de aire, y parece como, bueno, pues, como un tolete enorme, ¿no?, que llevarían inflado de aire, y con eso iban disfrazados con antifaces por la calle, y le iban dando golpes a la gente con ese buche lleno de aire, ¿no? Y claro, y así pues ya estaba, con eso ya estaba montada la fiesta y el jolgorio. Y eso se sigue realizando, esa fiesta, la fiesta de los buches en Arrecife de Lanzarote, ¿no? Pueden encontrar un artículo fantástico en la revista cultural Bien Me Sabe, un artículo del día 28 de enero de 2005. Está en el archivo de la revista cultural Bien Me Sabe, el 28 de enero de 2005, y se llama Los buches de Arrecife. En este artículo de Ricardo Reguera aparece información muy interesante sobre esta tradición. José, ¿tú has estado en los buches de Arrecife? ¿Los has visto? No, no, o sea, los he visto en la tele, nada más sé de lo que me hablas, pero no en persona. Qué va, qué va. Y ya lo siento, ¿no? Como hubiera llevado algún buchazo, no tengo el gusto, ¿no? Y me hubiera gustado, porque la verdad es que efectivamente es una tradición muy nuestra, ¿no? Que está asociada, como decía Iván, al folclore marinero. Además hay determinadas canciones específicas, que específicamente, digamos, asociadas a la tradición de los buches. Y, hombre, uno le da alegría que los elementos del carnaval canario se conserven y se mantengan, ¿no? Porque en las grandes ciudades, en los barrios que yo prácticamente sí conozco y de los que puedo hablar, que son los de Las Palmas y los de Santa Cruz, pues el predominio de los elementos latinoamericanos es arrollador, ¿no? Es arrollador. Y cuando digo latinoamericanos no me refiero a influencias que haya podido haber en el trasiego de canarios a Venezuela o a Cuba, y de vuelta y demás, ¿no? Me refiero a una escenografía impostada, ¿no? Que poco a poco se ha acabado por imponer como si fuera eso, el carnaval canario, ¿no? Imitando mucho al carnaval de Río de Janeiro, ¿no? Y al carnaval así brasilero, más espectacular, que vemos por la tele, ¿no? Entonces, en medio de esa, digamos, esa marabunta, pues a uno le da alegría ver que por lo menos en Lanzarote se conserva, y no solo en Lanzarote, se conserva bastante bien un elemento de la tradición carnavalera canaria, ¿no? También, ahora cuando estaba hablando Iván, me estaba acordando de los carneros del hierro, ¿no? Uh-huh. Sí, perdón, José, solo antes de pasar a hablar de los carneros, solamente porque creo que de verdad es un artículo que merece mucho la pena recomendarlo. Recuerdo, Los buches de Arrecife, autor Ricardo Reguera, y está en el archivo de la revista cultural Bien Me Sabe, bienmesabe.org. En este artículo encontrarán no solamente información actual, sino también una pequeña historia de la tradición, fotografías, y por si todo esto fuera poco, bibliografía e informantes orales. Me parece una auténtica joya este artículo. Hablaba de los carneros, José. Sí, adelante. No, decía que los carneros del hierro en Tigaday, esto es en Tigaday, en la isla de Hierro, en Frontera, más concretamente, ¿no? Bueno, una tradición también maravillosa, ¿no? Tampoco lo he visto en vivo y en persona, ¿no? Porque claro, en carnavales normalmente o estás en Las Palmas o estás en Santa Cruz. Pero sí tengo buenas amistades en el hierro, ¿no? Que me han contado, y la tele, por la tele, en esencia lo que es la tradición de los carneros, ¿no? Los jóvenes que se disfrazan de carneros y van por ahí asustando a la gente, y la verdad que inspiran bastante respeto, ¿no? Imponen bastante respeto. Y bueno, hay otra tradición, digamos, absolutamente canaria, propia nuestra, que conservar y que transmitir, ¿no? En fin, podremos hablar de otras cosas, no sé, los diabletes de Teguise también, ¿no? También son conocidos. José, si me permite, sí. Aquí también podemos dar una fuente, además, con algunas fotografías también, simplemente si se van ustedes a la página islaelhierro.com, en la sección de fiestas, tienen ustedes una página sobre la fiesta de los carneros, y me van a permitir que lo lea muy brevemente porque es corto, y dice: la fiesta de los carneros es la principal celebración que tiene lugar en la Isla del Hierro en época de carnavales. Se trata de una tradición que tras la guerra civil estuvo a punto de perderse y de quedar en el olvido, pero gracias a un ciudadano de Frontera, a Benito Padrón, no llegó a ocurrir. Aún hoy, con casi 90 años, supervisa y ayuda a los jóvenes en la colocación de sus peculiares vestimentas. Los jóvenes del pueblo de Frontera se atavían con las pieles de carneros, muy resecas y olorientas, creo que esto también puede ayudar a que se asuste la gente, obtenidas meses e incluso años atrás, que este singular señor guarda en su bodega y que cada año por Don Carnal desempolva para deleitar a quienes se atreven a desafiarlo. Bueno, luego aparece una información más adelante y termina diciendo: también forma parte del espectáculo la figura que popularmente llaman el loco, que no es más que un pastor que bajo una careta ayuda a los carneros a sembrar el pánico embistiendo a los presentes. O aquí dice evistiendo, no sé exactamente si se trata de una rata. En cualquier caso, me encanta esto, José Mía, además porque estamos hablando de una tradición que se ha conservado, en este caso, gracias a un señor, en este caso Benito Padrón, que en el momento en que se escribió esta información tenía ya, que tenía ya casi 90 años y que esperamos que esté con buena salud. Y que bueno, y que se ha valorado los conocimientos de este señor, sea tradición, viene de del verbo latín tradere, que significa traer, ¿no? Es decir, es ir al pasado para recoger lo bueno que hay del pasado y actualizarlo en el presente. La tradición no es como muchas veces pensamos automáticamente, una repetición automática de hechos, ¿no? No es nada más lejos que eso, es darle vida cada año a algo que nos viene del pasado, ¿no? Y en este caso estuvo a punto de perderse, y los herreños trajeron esta tradición desde el pasado al presente. Qué maravilla, la verdad que, y hay unas fotos maravillosas también en esta página, ¿eh? isladelhierro.com. ¿Cuánto está aprendiendo uno hoy, Josemi? Y hablabas de otra tradición cuando te interrumpía. Sí, es que, a ver, hablabas de los diabletes de Teguise, que también obviamente es una tradición de la isla de Lanzarote. Estaba pensando también en el mataculebra. Es que yo últimamente he aprendido bastante del asunto este del carnaval canario, porque en la página Cultura Canaria se han subido algunos artículos de Bien Me Sabe, esta revista excelente de cultura popular canaria, ¿no? Y he estado leyendo y efectivamente el carnaval canario da para bastante, ¿no? Teníamos, ya digo, los diabletes de Teguise. Teníamos también, el mataculebra, que esto es una tradición muy bonita, también muy interesante, que se recuperó hace unos pocos años en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Estamos hablando bastante del puerto de la Cruz, ¿no? Y que hunde sus raíces en la tradición afrocubana, ¿no? Extraída de Cuba, la trajeron los canarios, los isleños de allá, ¿no? Y bueno, es una especie de baile en el que los esclavos, entre comillas, y así simular una culebra, ¿no? Está algo relacionado también, me imagino, con el asunto de la santería y demás, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante. Y después también, una de las tradiciones que he podido repasar estos días ha sido la de los achipencos, que esto es una tradición muy, muy, muy reciente, pero es que en realidad está genial, porque estamos asistiendo al nacimiento de una tradición, creo yo, aunque bueno, ya tiene unos cuantos años, ¿no? ¿Conoce los achipencos en Fuerteventura? No, yo es la primera vez, con toda sinceridad, es la primera vez que oigo hablar de ellos. Pues los achipencos, espera a ver si tengo por aquí delante, si lo encontraré en este mismo artículo que les citaba de Bien Me Sabe, ahora les digo la fuente exactamente, porque es que son unas siglas y entonces no me puedo equivocar con esto. Josemi, si me permiten, sí. mientras confirmas esa información, es que sí. mientras te escuchaba, buscaba información también en la red sobre los diabletes de Teguise y en la página web oficial de Teguise, www.teguise.com, también hay información sobre esta. Y leo simplemente una frase porque me parece muy interesante, ¿no? Dice que son la más bella estampa de una tradición popular, producto de la mezcla de creencias aborígenes con elementos castellanos y conexiones brujeriles nacidas sobre todo desde finales del siglo XV. Cuando llegan, en aquella época, a Teguise, los primeros esclavos moriscos y negros con sus prácticas supersticiosas. Interesantísimo, ¿no? La figura del diablete aparece en Teguise encarnado en el macho cabrío, símbolo de la virilidad y la fecundidad, de igual forma que lo era el carnero en la Isla del Hierro y más tarde los buyes de Arrecife. O sea que además están vinculadas las tradiciones entre sí, ¿no? Ya, pues mira, ese dato no lo conocía yo, lo cual no hace sino añadirle más interés todavía, ¿no? Decía yo que los achipencos, esto sí que es una cosa relativamente o bastante reciente, ¿no? Digo, los achipencos son artilugios carnavaleros hidrodinámicos impulsados por energía no contaminante, achipencos. Y entonces, eso es cualquier suerte de cacharro que uno se invente y que pueda navegar. Pues con eso te lanzas a la mar prácticamente, ahí no es exactamente una bahía, pero bueno, al litoral del puerto de Rosario. Ajá. Y se hace una especie de carrera en el que cada cual, bueno, con cualquier cosa que no sea impulsada por ninguna energía contaminante, o sea, en fin, la gente en esto es muy muy muy divertida y se inventa casi cualquier cosa, ¿no? Coge desde la carcasa de un mueble, estoy viendo aquí una libélula, bueno, en fin, esto es una cosa muy bonita, muy divertida, búsquenla por ahí si tienen oportunidad, los achipencos, y bueno, es una tradición relativamente reciente, esto tiene a lo mejor 10 años, no creo que tenga mucho más, ¿no? Y la verdad que, bueno, sorprende que el carnaval no solo es tradición, si también es capaz de regenerarse y de reinventarse y de construirse a sí mismo a través de los años, ¿no? Cualquier cosa menos copiar, ¿no? Cualquier cosa menos copiar de una manera automática, falseándonos, ¿no? Eso sí que es poco deseable, creo yo, ¿no? Mire, la verdad que yo, en fin, voy llegando al final del programa con muy buen sabor de boca, porque lo confieso, el carnaval en los últimos vamos a decir 15 años, la deriva que yo le he ido viendo, hablo en este caso del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido de un carnaval popular, con los famosos mogollones, a un carnaval cada vez más mediático, ¿no? Sí. Donde lo que primaba era, pues, el buen enfoque de la televisión, el pagar por entrar a locales o a cotos cerrados, eso era algo impensable en mi infancia, ¿no? Bueno, mi infancia fue la de los huevitos, no sé si a ustedes les pasó igual, ¿no? Te disfrazabas de mascarita y luego ibas casa por casa pidiendo huevitos. Es decir, que además es curioso porque no pedíamos moneda. Ya luego mayores, más mayores, sí me acuerdo de pedir un durito. Pero íbamos pandillas de chiquillos, un fleje chiquillo vestido de mascarita y íbamos pidiendo un huevito. Me da un huevito, ¿no? O sea que además creo que esto es significativo, ¿no? Es decir, un huevo que es algo aparentemente inútil, si pensamos. Pero bueno, al mismo tiempo también puede tener relación con el fenómeno, o más bien con la simbología de la Pascua, del nacimiento, de la primavera. Es decir, todo esto, esto fue el carnaval de mi infancia, ¿no? En un barrio popular en las afueras de Las Palmas de Gran Canaria. Luego, tan inútil no es un huevo tampoco. Bueno, para tirárselo a alguien o para comérselo, pero me refiero que si lo comparas con un duro, que ya dice, bueno, es que recibe dinero. Frente a esto, era, porque claro, con nosotros como niños ni conocíamos lo que, no sabíamos por qué pedíamos un huevo. Nos podían haber dicho que en vez de pedir un huevo pidiéramos, pues no sé, la escoba de una, el palo de una escoba y lo hubiéramos pedido igual. Era lo de estar reunidos, lo de estar divertidos, sí, pasándonoslo bien juntos. Toda esta convivialidad tan típica, afortunadamente, de esa época de la vida que es la infancia, ¿no? Y ya luego llega el carnaval y poco a poco se va convirtiendo, ya digo, sobre todo en los últimos 10 años, en algo cada vez más mediático, ¿no? Es una fuente para ganar votos, para algunos políticos, es una fuente para ganar popularidad a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y sobre todo que se ha perdido el uso lúdico de la calle para el ciudadano. Yo también recuerdo, coño, yo soy joven, o sea, recuerdo hace escasamente 10 años de salir de casa de mis padres en escaleritas e ir caminando hacia el Parque Santa Catalina, y miren que es cuesta abajo, pues tardábamos a lo mejor 3 y 4 horas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo salía todo el mundo vestido de máscara y el camino, nada más que el camino desde arriba de escalerita hasta Santa Catalina, ya era una fiesta de mearse de la risa, todo el mundo vacilando con las máscaras, las de aquí, las de allá, y todo el mundo junto, sin conocerse, pero ni falta que hacía, ¿no? El vacilón del carnaval. Eso ya ahora, por desgracia, pues yo veo que se ha perdido, ¿no? Y tú decías, llega uno allí y tiene que pagar para entrar en un recinto cerrado y bueno, y ya la cosa es un poco distinta. Total, que se ha perdido la calle, esto en el carnaval de Las Palmas, quiero decir, ¿no? Pero al mismo tiempo, perdona que te interrumpa brevemente, Iván, al mismo tiempo veo estas manifestaciones del carnaval popular que yo no conocía, claro, o esta innovación en el carnaval de Puerto del Rosario, y a mí me devuelve la ilusión del carnaval de la infancia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo propongo que nos echemos la manta a la cabeza y organicemos el año que viene para los carnavales una visita o a los Diablitos de Guise o a los Achipencos de Fuerteventura, a los Carneros del Hierro, o los Puyes. Hagamos un tamaimo. Pues mira, además estaría bastante relacionado con nuestra génesis como tamaimos, digamos, ¿no? Es verdad, además. Recuperando la novela de Alfonso García Ramos, ¿no? O sea, un Achipenco en Puerto del Rosario. Miren, vamos a pensarlo, mantendremos informados y convenientemente informados a todos nuestros oyentes y lectores, pero a mí me parece que es una idea que merece la pena que la desarrollemos. Lo que sí que no vamos a poder desarrollar mucho es la conversación, porque ya saben ustedes cómo es esto de la radio. Tenemos que portarnos bien, para estar dentro de los márgenes de los 60 minutos. Qué bien, yo me marcho hoy con, lo digo sinceramente, con la ilusión recuperada del carnaval de mi infancia. Claro que sí, hombre, tú sabes lo divertido que tiene que ser ir dando bullazos por ahí. Por ejemplo, por ejemplo, y descubriendo tradiciones maravillosas que están en muchos pueblos y ciudades de nuestro archipiélago, no solamente en las capitales. Señores, yo sigo vestido de romano, yo lo dije al principio del programa, así que yo quiero disfrutar del carnaval, así que me van a perdonar, yo me voy a ir despidiendo. Señores, a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Josemi, un fuerte abrazo. Ave Agustín. Ajá. En el auditorium. Me voy a echar, sí, pan et circus, me voy a echar un dancing ahora. Don Iván, lo propio. Pues lo mismo, que no te cojan los hermanos. Te hagan un estropicio. No. ¿Los hermanos qué hermanos? Ahora me deja pensando. Los hermanos. Ah, los hermanos. No, lo prometo. Lo prometo que no. No, voy a, además voy a tirar para el sur. Los bárbaros. De Roma voy a tirar hacia el sur, hacia Sicilia. Para coger un... ¿Cómo se llaman los cayibayes esto de Puerto del Rosario? Una jipenco. Me voy a coger una jipenco y me voy para Sicilia, desde Roma. Lo dicho, señores, que muchísimas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.